Continuamos encontrándonos con residentes acá en Plaza de Mayo. Son muy numerosos y acá una de las compañeras me dice que en el día de hoy hay un paro. ¿Por qué no nos...? Bueno, primero que nada, ¿con quién estamos hablando? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nair, yo soy residente de segundo año del Servicio de Urología del Hospital Posadas. Nos encontramos hoy aquí, somos el general que llevó a cabo el paro, es el grupo de residencia de Nación, que corresponde a varios hospitales que tiene Nación a cargo, y también tuvimos la suerte de que se nos juntaron nuestros compañeros de CABA y de provincia. El paro que llevamos a cabo en el día de la fecha es principalmente por una cuestión de que a nosotros nos están pagando nuestro trabajo a todos, en general uno cuando es residente, depende del año, te pagan un salario a medida que vas aumentando tus años, digamos, de experiencia o de especialización, te van pagando más, a todos nos están pagando por debajo de la canasta básica. Aproximadamente, en promedio, ¿cuánto es eso? Yo, que soy de segundo año, estoy cobrando 830 mil pesos por mes. Nuestras horas laborales son yo pertenezco al grupo quirúrgico, depende de qué área del hospital estés, pero más o menos los residentes trabajamos entre 70 y 100 horas semanales. Considerando que trabajamos más de 12 horas diarias y tenemos guardias de 24 horas, dos o tres veces por semana, dependiendo del año en el que uno se encuentre. Está bien, esa cifra que nos acabas de decir, que valía la pena repetir, 800.000 por casi 60 horas semanales. No, por 70 a 100 horas semanales. Yo, particularmente en mi caso, trabajo 90 horas semanales, un poquito más. Tengo compañeros que trabajan 70, hay compañeros que trabajan 100. Eso depende del año en el que uno se encuentre. Es un sueldo miserable. Es un sueldo miserable, sí. Estamos ganando aproximadamente 2.500 pesos la hora. Y si bien nosotros somos médicos, que ya nos recibimos y estamos especializándonos, somos médicos en formación, pero estamos trabajando, estamos ejerciendo. Nosotros nos ocupamos todos los días de ver a los pacientes, de los consultorios, de la guardia. Muchas veces nos pasa, que es algo que no se comenta, pero no tenemos un adjunto a cargo, o sea, no hay un especialista que nos esté observando todo el tiempo. En general, muchas veces el residente termina cargando en su espalda el trabajo de todo el hospital. Bueno, ¿y qué nos podés agregar? ¿Con qué expectativa vinieron el día de hoy? Honestamente, nuestra expectativa no es muy buena. Sabemos que estamos en un gobierno que la salud pública, la educación, no es uno de los pilares básicos que defiendan. La verdad, tenemos un panorama bastante negro. Estamos peleando hace más de 6 meses nuestro sueldo. Se nos había prometido y habíamos llegado a firmar un acuerdo con el ex ministro de Salud de que nos iban a dar un bono que iba a correr desde julio hasta diciembre de un 25% no remunerativo. En vistas de que quizás a partir de enero eso entrara dentro de lo que era el sueldo remunerativo. En el momento en que se firma, el ministro al otro día es despedido o renuncia y el nuevo ministro asume. Algo que no se dice y que quiero comentar es el ministro Lugones, el nuevo ministro de Salud, viene del Hospital Güemes, del Sanatorio Güemes. Bien, el Sanatorio Güemes, para el que no esté interiorizado con el tema de las residencias, es un sanatorio que está muy mal visto, porque es muy mal pago y además hay muchas denuncias de violencia dentro de las residencias. Y ese es el personaje que ahora está a cargo de salud a nivel nacional. Exactamente. ¿Y qué particularidades tiene el Posada, que nosotros cada tanto lo escuchamos, que hay despidos, que hay peleas, y siendo uno de los hospitales más grandes del país, ¿no? Bueno, el Hospital Posadas tiene la particularidad de que es el hospital público con más camas de la Argentina. El principal es el Güemes como sanatorio privado y el segundo es el Hospital Posadas. Nosotros recibimos pacientes de toda la provincia de Buenos Aires, mayormente de lo que es zona oeste, pero vienen gente del sur, también de Argentina, del norte, e incluso nos llegan pacientes directamente de Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, porque no encuentran respuestas dentro de sus posibilidades. Así que es un hospital que tiene mucha demanda, que en los últimos meses se ha visto bastante golpeado con respecto al presupuesto, y a su vez se está despidiendo gente, y no es que se están despidiendo únicamente, que son todos importantes en el hospital, todos hacen su trabajo para que se lleve adelante, pero no solamente se está despidiendo gente de maestranza, de administración, se están despidiendo también médicos que llevan muchísimos años de formación y que son únicos. ¿Hay algún tipo de relación gremial? ¿Ustedes cómo se organizaron, cómo se, para venir acá los residentes? Bueno, en general los médicos son bastante reticentes al tema de las agrupaciones. Nosotros, todos los residentes, somos autoconvocados, no tenemos una representatividad. Dentro del Hospital Posadas sí hay dos gremios, que son SICOP y SONATE, pero todos nosotros vinimos particulares, no venimos acompañando ATE y SICOP. En realidad no, para el médico es muy difícil poder agruparse y parar incluso, es como que uno, estamos ejerciendo nuestro derecho, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay una culpa encima. Si bien nosotros, dentro de lo que es las cuestiones legales, nos asesoramos para saber que no estamos incumpliendo nada, nuestra parte del trato es formativa. Si bien ejercemos trabajo, hay alguien que se tiene que hacer cargo de todo lo demás. Entonces, los médicos del hospital, que son de planta o que ya son especialistas, se quedaron a cargo de las guardias porque es la primera vez que se lleva a cabo un paro sin guardias en el Hospital Posadas. Por lo menos por parte de los residentes. Y desde el punto de vista de eso dentro del hospital, y desde el punto de vista de agruparse o relacionarse con los residentes del conjunto del país. Bueno, es bastante difícil, no es tan sencillo porque no tenemos esa convocatoria masiva, no es que... lo que voy a decir suena mal, pero no, el médico en general no tiene eso de piquetero, no tiene eso de salir a la calle a pelear por sus derechos. En general es un bicho, un ratón que está encerrado dentro del hospital y que trabaja y que no se puede como deshacer de esa entidad. Obvio que todos los trabajadores tienen derecho a salir y ejercer su derecho a protesta, pero igualmente al médico le cuesta mucho. Sin embargo, en el día de hoy, lugar donde me he acercado son residentes. Estoy gratamente sorprendida. Es que no solo se está poniendo en juego nuestro salario acá se está poniendo en juego la salud pública. Digamos, que estén hablando de querer pasar, en mi caso personal, al Hospital Posadas, a la provincia de Buenos Aires, pone en jaque la salud de provincia de Buenos Aires. Hacerse cargo del Hospital Posadas con más de 6.000 trabajadores, con el presupuesto que conlleva nuestro hospital, pondría en jaque toda la salud pública de Buenos Aires. Pondría en jaque cada hospital y el presupuesto estaría muy comprometido. Una perspectiva difícil. ¿Querés agregarnos algo más? No, que salgamos a defender todos la salud pública. Muchas gracias. ¿Por qué?